Lo recordábamos hoy temprano, un día como hoy, 10 de julio, pero de 1902, nacía en Camagüey, con el nombre de Nicolás Cristóbal Batista, un poeta, periodista y activista político cubano que luego conocimos como Nicolás Guillén, considerado el poeta nacional cubano, pero que trascendió, por supuesto, cruzó su obra al Caribe hacia todos lados, y su obra se transformó en todo el continente, hijo del periodista Nicolás Guillén y de Argelia Batista Arrieta. El padre murió en 1917 a manos de soldados que reprimían una revuelta política, y eso marcó también la pobreza y los años de la infancia de Nicolás Guillén. Vamos a escuchar un material de la televisión cubana que habla precisamente de su vida, de su obra, e interviene. Ustedes van a escuchar la palabra de Nicolás Hernández Guillén, nieto del poeta cubano. Fíjate, guardián marino, en la punta de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. La poesía de Nicolás Guillén es, coinciden las voces entendidas en el tema, la más plena expresión de legítimas y revolucionarias aspiraciones populares, una mirada profunda a la Cuba diversa, a las mezclas y tonos de una nación que tiene su propio color. Ya en la poesía de Guillén, desde una fecha muy temprana, ya desde 1931, quizás desde antes, si uno analiza con todo rigor, hay evidencias de la preocupación que tiene Guillén por los asuntos sociales. Ya en el año 34, por ejemplo, Guillén escribe un gran poema que se llama Within This Limited, que es realmente un poema antiimperialista, ¿no? Un poema en que de alguna manera comienza a sentar las bases de un humanismo caribeño, en la visión que tiene del Caribe como una unidad, y las injusticias, la necesidad de modificar los males que azotan a Cuba, pero como parte ya Cuba de ese entorno que es el Caribe. West Indies, nueces de coco, tabaco y aguardiente. Este es un oscuro pueblo sonriente, conservador y liberal, ganadero y azucarero, donde a veces corre mucho dinero, pero donde siempre se vive muy mal. América del Sur, Estados Unidos, Europa, destinos diversos recorrió el poeta junto a otros intelectuales cubanos, participando en encuentros mundiales por la paz y contra el imperialismo. En sus escritos se tejen, cada vez con más fuerza, líneas de protesta contra la injusticia. Su poesía se va radicalizando, y en el año 37 Guillén se va a España a participar junto a un grupo de intelectuales cubanos, Juan Marinero, Alejo Carpentier, Félix Pítalo Rodríguez y Leonardo Fernández, en el segundo congreso de intelectuales en defensa de la cultura. O sea, ya Guillén ha tomado partido por la justicia y se va a España y permanece en España en medio de la guerra civil española. Reporta lo que allí ocurre para que el mundo sepa lo que está pasando en España, víctima del alzamiento infame de Franco, y allí Guillén ingresa al Partido Comunista. Guillén ingresa al Partido Comunista en España. No sin escapar de la censura, Guillén recibe en Cuba la década de los 50 del pasado siglo, estancia que alterna con visitas a países de la otrora Unión Soviética. En 1953 se ve obligado a marchar al exilio, donde permanece hasta el triunfo de enero de 1959. Y cuando regresa, Guillén comprende que, o sea, que todo lo que ha anhelado, todo lo que ha deseado para la nación cubana está en marcha, o sea, está en camino de realizarse. Y se incorpora con casi frenéticamente, ¿sí?, a escribir nuevamente en el periódico para aclarar cosas. Guillén inmediatamente se percató de que estaba en presencia de un líder extraordinario y que estaba empeñado en llevar a cabo una transformación también sin precedentes en la historia de la nación y lo apoyó de todos los modos que tuvo a su alcance. Para Guillén, la revolución abría las puertas al trabajo mancomunado de intelectuales y creadores para devolver a la cultura sus esencias más cubanas y ponerla al alcance del pueblo. En ese empeño, encabeza los esfuerzos por fundar, en agosto de 1961, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Desde su cargo como presidente de la UNIAC, mantuvo una participación directa en la vida cultural del país hasta su muerte en julio de 1989. Fue electo sobre la base del extraordinario reconocimiento que en Cuba y en el mundo entero tenía ya su obra literaria. Yo creo que también Guillén era visto como una persona que tenía las cualidades para llevar a cabo ese proceso de unir. Yo creo que ese espíritu también animó a Guillén en la Unión de Escritores y Artistas, en donde desarrolló una tarea durante muchos años. Yo creo que se esforzó por actuar en ese espíritu, en el espíritu de unir a intelectuales y artistas en defensa del gran proyecto revolucionario que llevaba a cabo la nación cubana. Orden José Martí del Consejo de Estado de la República de Cuba, Premio Nacional de Literatura, honores a una poesía militante, una obra poética y periodística que trasciende tiempos, estilos y fronteras para situarse en lo más alto de la literatura cubana. Afrodescendencia, mestizaje, cultura popular, transculturación se revelan en la prolífica obra de Guillén, traducida a múltiples idiomas, antologado y reeditado. El poeta nacional de Cuba sintetizó en sí mismo el intelectual revolucionario, reflejo de su tiempo, hijo del Caribe, defensor de Cuba en todo su color. Yoruba soy. Dayana Natasha y Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Quiero que hasta Cuba suba mi llanto yoruba, que suba el alegre llanto yoruba que sale de bueno, mí. Bueno, estamos escuchándolo, ¿no? Al propio Guillén, sí. Que tiene, hay muchos poemas de él grabados por él mismo. Sí, lo vamos a escuchar ahora. Que vamos a escuchar muchísimo, obviamente no da para escuchar en la radio todo lo que hay grabado, ¿no? Sí. Pero es el representante, se ha dicho, el más destacado, ¿no?, en América Latina, de la poesía negra. Hay poemas que uno los escucha y te olvidás que es un poema que está diciendo, parece una canción, porque tiene el ritmo. Eso creo, yo sin saber nada, creo que es una de las características de la poesía negra. Tienen un ritmo que lo hace con lo que dice, con la palabra, por las letras que tiene la palabra, y lo hace con la forma en que él lo va diciendo, la velocidad que apura y que hace más lenta, y termina siendo un ritmo. Tiene, por eso, todo un lado que hace a esto diferente, ¿no?, del ritmo en sus poemas, y las letras de los poemas, que por eso es el poeta nacional de Cuba, no porque sí. Hay letras que dicen mucho más que lo que puede ser un discurso, porque vos lo vas leyendo y vas entendiendo. Tengo, por ejemplo, lo que tengo, que tengo lo que debo tener, claro. Todo lo que tengo en la época, no estamos hablando de hoy. Ya en los principios de la revolución, ¿no? En los principios de la revolución. El songo rocosongo. Cada uno de los poemas que él tiene, vos los podés ir ubicando en un perfil o en el otro. Hay algunos que son canciones, que hay músicos que le pusieron música. Por decir uno, La Muralla. Por ejemplo. Que cantan Víctor Manuel y Ana Belén, ¿no? Fueron los que entre otros. Pero los que hicieron Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al mirto y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor en flor, abre la muralla. Estas cosas escritas en 1902, por ejemplo. Esa, ¿no? Allá Héctor Vicente tiene algo para agregar. Quiero recordar, me parece muy bueno esto que estamos haciendo. En el estudio incluso tenemos una fotografía, sin vamos duda a hacerla a los oyentes, del gran fotógrafo cubano Osvaldo Salas, que lo muestra a Nicolás Guillén, con esa sonrisa que era la su carácter, ¿no?, que lo caracterizaba. Pero quiero recordar que Nicolás Guillén escribió en la Cuba revolucionaria, cuando volvió, varios poemas al Che. ¿Cómo no? Excelentemente. Y a mí uno de los poemas, eso que vos decías del ritmo es así, Ángeles, con la métrica él lo manejaba muy bien. Pero hay uno de los poemas que más me conmueve, donde él reivindica su negritud y su origen y el choque de las dos culturas, que se llama El apellido, que bueno, que tal vez en algún otro momento lo vamos a escuchar. Estuvo en una activa vida política previo al triunfo de la revolución, ¿no? Porque había política de izquierda también, claro, no llegó al nivel del triunfo revolucionario, pero en las décadas anteriores a cuando Fidel lanza el proceso o comienza a conducir el proceso revolucionario, y él fue candidato, como escuchábamos recién en esa breve reseña de su vida, y además en contacto con grandes figuras de la cultura latinoamericana y española también. Viajó a México en enero de 1937 para participar en el Congreso de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Fíjense ustedes, donde se encuentra con artistas como Diego Rivera y Alfaro Siqueiros, ¿no?, con esos grandes muralistas cubanos. Publicó un poemario que se llamaba Cantos para Soldados y Sones para Turistas, en la época también de la Guerra Civil Española, ¿no?, el comienzo de la subida del fascismo en Europa. Fue en el 37 a esa España convulsionada para el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, donde se encontró con lo más destacado de la intelectualidad española. Ahí se reunió con Antonio Machado, Miguel Hernández, bueno, se encontró con el chileno Pablo Neruda, con Rafael Alberti, con el peruano César Vallejo, con León Felipe, con el mexicano Octavio Paz, con Ernest Hemingway, por decir algunos. Y allá, como decía esa reseña, ingresa al Partido Comunista de Cuba, ¿no? Tuvo un particular vínculo con León Felipe en momentos en que estaban en una gran inestabilidad económica, también personal. Estuvo en Haití, donde fue delegado del Frente Nacional Antifascista. Fue como enviado cultural del gobierno cubano en el año 42, mientras estaba en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Estuvo acá en Uruguay también, Guillén. Sí. No veo por ahora mayores detalles de su visita, no. Pero estuvo acá en el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Brasil, estuvo en Chile también. Habría mucho por reseñar de su vida. Estamos pasados para una pausa, sí. Y a la vuelta escuchamos algunos de sus poemas leídos por él. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Cibor, iluminación y audio profesional, escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados ground support, actos, espectáculos, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos. Llámenos al 098-341-739. Cibor, audio e iluminación profesional. Óptica Río te ofrece el mejor cuidado para tus ojos. Armazón y cristales con filtro Blue, según receta, a partir de $3,990. Aceptamos todos los medios de pago. Te esperamos por nuestro local. Óptica Río, 18 de julio 921, esquina Río Branco. O contactanos por el 091-4749-15. En SUAT creemos que un buen beneficio debería estar contigo y con todo. Por eso los socios de SUAT en San Roque tienen 50% de descuento en medicamentos con receta todos los días. Y además se suman a los descuentos de tarjetas de crédito y débito. En SUAT siempre estamos contigo y nuestros beneficios también. SUAT, contigo, con todo. Promoción sujeta a condiciones del convenio. Toda la información está en Mañanas de Radio. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuándo sale el sol. ¿Cuándo sale el sol? Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan. Bueno, ahí escuchábamos Me matan si no trabajo. Sí. También reflejando la vida, sobre todo en Cuba, hay que hacer ese quiebre entre el triunfo de la revolución y lo que era antes, ¿no? Exactamente. La vida del pueblo cubano, ¿no? El triunfo de la revolución, vemos en algunas reseñas, lo sorprendió a él estando en Buenos Aires, precisamente, en enero del 59, ¿no? Y después volvió a su país y comenzó a asumir grandes responsabilidades al frente de la política cultural de la revolución, ¿no? Bueno, en esto de la poesía negra y mulata, digo, por todo lo que ha ido cambiando con los años, el tema del negro, que acá bromamos que no se puede decir negro, se toma como ofensa, que hay negros que dicen no, de ninguna manera. Él escribe un poema cortito que se llama Negro Bembón, y dice, ¿por qué te pone tan bravo cuando te dicen Negro Bembón, si tiene la boca santa Negro Bembón? Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Te queja todavía, Negro Bembón, sin pega y con harina, Negro Bembón. Majagua de dri blanco, Negro Bembón. Zapato de do tono, Negro Bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Las palabras, todo, tal cual lo hablaban, él lo pone en la poesía, y hay un montón ¿no? Sí, podríamos. Y la musicalidad de ese lenguaje popular, ¿no? Porque que no nos pensemos que en Cuba, donde la inmensa mayoría de la población es negra, de origen afro, no había problemas de racismo y de marginación, ¿no? Porque, bueno, había lucha de clases. Y aún después de la revolución, sí, señor, no fue tan fácil, no ha sido automático. Las expresiones de racismo, ¿no? Que vienen de siglos y siglos, o sea que él reflejaba eso también, ¿no? Lo escuchamos, ya vamos a escuchar, él le escribió también al Che comandante, precisamente en la voz de Nicolás Guillén, vamos a escuchar. Che comandante,